Entonces, primero vamos a tener una entrevista con Juan Pablo, pero antes Patricia nos va a compartir lo que está pasando en otros lugares del país con este tema. Bueno, en realidad hace unos momentos recibimos una fotografía de lo que acontece en Mendoza con respecto al feriazo y se ve en la Plaza Independencia gran cantidad de gente, como en otras oportunidades también, llevando sus alimentos, sus verduras de los productores, pequeños productores de la provincia. Así es que pienso que se va multiplicando a nivel nacional estas iniciativas para poner en evidencia la necesidad de prestar atención justamente buscando la soberanía alimentaria de quienes nos producen los alimentos. Sí, y por otro lado, redoblando la apuesta luego de la feroz represión que sufrieron los productores la semana pasada justamente en la capital, ¿no? En Buenos Aires. Para conversar de lo que va a pasar acá en la comarca en referencia a este tema, estamos en comunicación, como decía Moni, con Juan Pablo, que integra la Unión de Trabajadores de la Tierra en su regional comarcal aquí en la zona. Buen día, Juan Pablo, gracias por ahí esperarnos en línea. ¿Qué tal? Buen día. No, por favor. Bueno, sí, la verdad que estamos preparando la actividad de hoy, que va en realidad vieron que es a las 16 horas ahí frente a la Universidad de Río Negro. Uh-huh. Es una actividad que en principio fue promovida por los estudiantes de la sede ahí de Bolsón. Así que bueno, ahí ahora la estamos construyendo juntos, pero bueno, está bueno decir eso, que la iniciativa la han tenido ahí los estudiantes, lo cual una actitud que saludamos y que bueno, obviamente vamos ahí a participar. Bueno, ahí un poco la introducción que ustedes hacían estaba buena porque en realidad los feriazos los venimos haciendo hace prácticamente 6 años, desde el año 2014, no solamente en Capital Federal, sino en distintos puntos del país. La organización está en 14 provincias y somos 16.000 familias organizadas, todas familias trabajadoras, ¿no?, de la agricultura familiar. Bueno, y evidentemente nunca hubo ningún inconveniente en ninguno de los feriazos y verdurazos que hemos hecho, pero bueno, evidentemente en este último 15 de febrero ahí en Capital Federal, en Plaza Constitución, cuando se estaba justo por empezar, ya se habían bajado la verdura de los camiones, bueno, ahí el gobierno, en este caso del PRO, ahí de ¿cómo se dice?, de la Reta, decidió desalojarlo. Evidentemente lo que nosotros pensamos es que un poco también lo que está lo que molesta más allá del feriazo es que son actividades muy masivas que ponen en evidencia la crisis que estamos atravesando, donde la gente se aglutina, los vecinos, las vecinas, tratando de buscar algún alimento de calidad, pero también sobre todo un poco más barato de lo que lo consigue habitualmente en los mercados convencionales, ¿no? Me parece que también viene un poco por ese lado. Así que, bueno, en respuesta a eso, como decías vos hoy, se redobla la apuesta y en vez de hacerlo en Plaza Constitución, lo hacemos en Plaza de Mayo. Uh-huh. Hola, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Se hace en Plaza de Mayo y eso se replica en las 14 provincias. Ahí lo de Mendoza, pero también hay en Misiones, en Santa Fe, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Salta, en Jujuy, en todos los lugares donde estamos, y acá en Bolsón, como sea a las 4 de la tarde, en consonancia con el horario también ahí de Capital Federal, vamos a hacer un feriazo donde van a ir productores acá de la comarca, y bueno, también los vecinos y vecinas que quieran acercarse a comprar y a participar, y a contarle un poco qué es lo que, digo, más allá del rechazo, que la verdad que nunca está buena la represión, pero digo, nos ha fortalecido, también salimos fortalecidos de eso, contar un poco la problemática del sector y todo esto que está invisibilizado, porque digo, hoy, en día, el Ministerio de Agroindustria o el ex Ministerio de Agroindustria está conducido por la sociedad rural. Claro, totalmente. Así que, sí, perdón. Sí, no, en realidad lo que te queríamos consultar Un poco de historia acerca de la Unión de Trabajadores de la Tierra y cómo funcionan aquí en la comarca, que por ahí no teníamos mucha información ahí sobre eso, ¿no? También el anclaje en lo regional de esta realidad que estamos hablando, ¿no? Bien. Bueno, por ahí para tratar de ser un poco sintético, que a veces me cuesta. En realidad la organización tiene 8 o 10 años. Nosotros nacemos en el corazón del sector hortícola platense, que es ahí donde se inicia la organización, y hemos hecho diversas actividades que no han tenido trascendencia, pero incluso hemos hecho un paro quintero hace 7 años, una cosa así. Uh-huh. Pero en realidad la organización empieza a tener masividad cuando empezamos a hacer este tipo de actividades, los verdurazos y los feriazos, cuando nosotros, digo, uno cuando también se ponen los medios masivos, también empiezan a conocer y empiezan a escuchar un poco más la propuesta. Así que nacemos en el sector hortícola y a partir de eso ascendiendo hacia otras producciones, otras cadenas de valor, sector porcino, en sector lugar, y después ya te digo, digamos, fuimos como integrándonos a otros procesos productivos, siempre de la agricultura familiar. Digamos, nosotros tenemos una definición en este sentido, que nuestra organización es constituida por trabajadores, no hay ningún empresario en nuestra organización, que es un poco lo que nos diferencia del resto de las mesas agrarias, ¿no? De las mesas, claro, patronales. Esa es un poco digamos, el sector en que nosotros construimos, con este objetivo de construir un gremio. El trabajador, esa definición, es un poco central en nuestra organización. Así que, en este sentido, venimos construyendo porque la lógica de la UTT es como un poco una lógica de una federación. A la UTT se integran, de hecho, de productores, pero también cooperativas que ya existen y asociaciones de productores. No es que uno tiene que diluir o que diluirse en la UTT, digamos, sino que mantiene lo que regionalmente se viene haciendo, y la UTT funciona como esta estructura nacional más federativa, si se quiere. Y acá en la comarca, nosotros hace prácticamente 3 años que estamos, particularmente yo participo de la cooperativa de Puerto Patriada, que es una cooperativa constituida por agricultores familiares. La gran mayoría de las compañeras y compañeros laburan del sector de la madera y del turismo en el verano. Pero bueno, también hacemos una innumerable cantidad de trabajo, como son construcciones. Estamos construyendo el Zoom del Parásito, que ganamos ahí una licitación pública, son fondos provinciales, que estamos, ajá, al 90% de la conclusión de la tarea. Que diría, estamos ahí, hay muchos problemas con entrega de materiales, digamos, estamos siempre ahí insistiendo, viene muy lento, es una gestión municipal esa de acá del hoyo, de la entrega de materiales, la verdad se hace muy difícil a veces sostenerlo, y de hecho hoy estamos prácticamente parados porque no están entregando los poquitos materiales que faltan. Así que, pero bueno, más allá de esta problemática puntual, venimos haciendo muchas tareas para la Subsecretaría de Bosque, porque digo, Patria, al ser una reserva forestal, claro, la Autoridad de Aplicaciones Bosque, así que venimos haciendo muchos laburos ahí de regeneración de bosque nativo, digo, laburo especializado en que están enmarcados en la ley 26.331 de presupuestos mínimos para el bosque nativo. Así que venimos haciendo todo, digo, ya te digo, variedad de laburos, que es un poco la característica de la agricultura familiar. Y recientemente, hará unos 15, 20 días, no recuerdo exactamente cuándo, se incorporó a la UTT, la Asociación Apícola de la Comarca, uh-huh, la Asociación de Productores Apícolas de la Comarca, tiene la sede ahí en Epuyén, y la Cooperativa de Productores de Cholula. Así, uh-huh, que somos 3 organizaciones acá de la comarca que integramos la UTT. Y que, bueno, en ese sentido, obviamente, tenemos una mesa más comarcal, pero bueno, también laburamos con otras cooperativas a las cuales vamos invitando e intentando generar una agenda en común de trabajo, ¿no? Así que, la verdad que en ese sentido, digo, muy contentos, más allá de, el tiempo que estemos acá estamos logrando integrar otras organizaciones que le dan sentido a la UTT, ¿no? La gente. Está bueno. Bueno, justamente hablando de gente, ¿cuántas familias más o menos integran esta cooperativa de ahí de Puerto Patriada? Y de ahí, de Puerto Patriada son unas 15 familias. Uh-huh. Yo, pensemos que Puerto Patriada debe tener 30 familias. Sí, 35, sí, sí. No tiene mucho más que eso. Así que, la verdad que prácticamente todas las personas que habitan ahí el paraje están de alguna u otra manera con la cooperativa, que ya les digo, un poco el valor que tiene hoy es que hace prácticamente 3 años que venimos todos los días trabajando en la cooperativa, generando laburo en un lugar donde la actividad económica es muy estacional, digo, que está muy relacionada al turismo, y nosotros estamos logrando de manera contracíclica sostener un laburo ahí de manera permanente. Estamos entre 10 y 15 puestos de laburo en la cooperativa que permanentemente genera, ¿no? Juan Pablo, volviendo al encuentro de esta tarde, ¿cómo es que ustedes hacen nexo con los estudiantes de la universidad y ellos ayudan o participan en esta convocatoria? Bueno, en realidad a través de... he ido algunas veces a dar alguna charla a la universidad y hemos entablado relación con las y los estudiantes ahí, así que cuando los chicos se enteraron de Verdurazo, se comunicaron con nosotros y ahí un poco nos contaron la iniciativa que tenían. Bueno, obviamente estamos coordinando esto de las 16 horas ahí frente a la universidad. Lo que nos parece que es algo que también un poco, no sé si faltando, no me sirve decir faltando tampoco, pero sí por ahí nos faltaba un poco esto, que los estudiantes se relacionen con las organizaciones de la agricultura familiar, sobre todo teniendo el privilegio de tener una licenciatura en agroecología acá en la Universidad de Rioné, en la sede de Bolsón, que claro. Tiene mucho valor eso, y bueno, un poco la idea, y ojalá pueda, un poco la propuesta con la que vamos también es, bueno, sostener una relación más allá de la actividad puntual de hoy, para que vengan a conocernos, para que, bueno, vengan a enterarse de las cosas que nosotros pensamos, de los sueños que tenemos, de cómo queremos seguir viviendo, ¿no? Que tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo político, tiene que ver con todo eso también, ¿no? Juan Pablo, ¿con qué se van a encontrar los vecinos hoy a las 4 de la tarde? Bueno, ahí un poco se invitó a las asociaciones de productores, ahí incluso también la de Bolsón. Entiendo que van a llevar la agua fresca, miel, tal, la asociación apícola. Y un poco siempre la idea es que todos los productos que nosotros podamos poner en posición siempre tengan esta lógica de que le salga un mango menos al vecino o vecina que va a comprar, que se sea un producto de calidad, que le podamos contar la problemática que tenemos, pero también al productor que se pueda quedar con un manguito más que lo que habitualmente pasa. Entonces, estos canales más de comercialización de cadena corta que le decimos, sirven primero para humanizar la comercialización, para que conozcan al productor, para poder contar un poco dónde estamos, qué hacemos, y también para eso, para esta renta que sí tiene la comercialización, también se apropie un poco el productor y al consumidor o al vecino o vecina le salga un poco más barato que lo que habitualmente compran en los canales habituales de comercialización, ¿no? Bueno, buenísimo, Juan Pablo. Te comprometemos entonces para en otra oportunidad y conversar por ahí más en profundidad por el trabajo que están haciendo aquí en El Hoyo y en la comarca en general, para conversar más en profundidad de eso. Y bueno, esperemos que la actividad del día de hoy tenga ahí que salga bien y que se sumen los vecinos y las vecinas. Bueno, muchas gracias. Nosotros esperamos también, entendemos que va a salir bien. Hay una necesidad también de los productores expresarse, y me parece que estas actividades generan ese marco y quizás también el inicio de otras actividades que puedan venir de la mano de esta, ¿no? Así que bueno, eso. Muchas gracias por el llamado y bueno, también a disposición cuando quieran. Bueno, Juan Pablo, un abrazo y gracias por la comunicación. Bueno, más a madre, el informativo de Radio Fogón.